Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, queridos amigos. Son las 12 del mediodía en punto, 12 AM. Sean todas y todos bienvenidos a la emisión Meridiana de Cultura al Día. En los controles, el responsable de los controles es el señor Roberto Pucci. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Maquinaria política. Afinan detalles para elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Cultura al día. Ingreso promedio de hogares venezolanos es de 23.000 bolívares. Cultura. Inauguración. Biblioteca Nacional exhibe en la Galería del Metro de Bellas Artes la exposición Una mirada en la historia. Cultura al día. Voces guariqueñas. Este miércoles, Gino González y Cruz Tenepe abre segundo ciclo de conciertos Sonara. Cultura. Aniversario. La Casa José Martí celebra 15 años con foros, exposiciones y música. Cultura. Tendencias en movimiento. Quinto encuentro de danza contemporánea a cargo de la compañía Jean Piaget inicia en Caracas. Cultura al día. Muestra. Octubre Joven. Salón de Artes Plásticas abrió sus puertas en el Museo de Arte de Valencia. Regionales. Fiesta literaria. Monteávila Editores recordará obra de la poeta Lucila Velázquez en la Filben Apure. Internacionales. Séptimo Arte. Cortometraje Eva participa en el Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. Cultura al día. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, alertó que la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática estuvo ausente en el simulacro convocado este domingo por el Consejo Nacional Electoral porque su intención no es prepararse para las venideras elecciones parlamentarias. Haciendo la tarea que nos corresponde hacer la tarea para llegar al 6 de diciembre, estudiadito, solo con el lápiz, con la punta, afiladita para responder el examen rápidamente. El 6 de diciembre va a ocurrir otra vez lo que ocurrió el 7 de octubre. El 6 de diciembre gana Chávez. No tenemos ninguna duda de eso y así será. Y será refrendado por el CNE a golpe de 8:30 de la noche. Así será. ¿Qué irá a hacer la oposición? Por la forma como ellos se están preparando, van al expediente de la violencia. Ojalá que no. Ojalá que no. Ahora, yo les voy a decir algo, alias Chubo. Tienes poco tiempo para organizarte de aquí al 6 de diciembre. Es más, cualquier cosa que hagan ahorita, en vez de una gracia, le puede salir una morisqueta. Cualquier cosa. Reúnanse, señores de la MUC, no vayan a dar el espectáculo que dieron el día de ayer, donde unos salieron, otros no salieron, unos sí fueron, otros no fueron, unos atacan al CNE, otros insultan al chavismo solo porque su gente no asistió a votar. Cabello además explicó que en el simulacro las fuerzas revolucionarias pudieron poner a prueba sus estrategias de movilización y resaltó la participación de este domingo, que de acuerdo con afirmaciones suministradas por las UVC, fue alrededor de 1.300.000 votantes en el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente para la planificación y conocimiento, Ricardo Meléndez, informó este lunes que el ingreso promedio de los hogares venezolanos en el segundo semestre del 2015 es de 23.000 bolívares, lo que significa un aumento de 5.481 bolívares en comparación con los primeros seis meses del año. Porque el TIC Alimentación no solamente es para quienes perciben salario mínimo, sino que es para toda la población. Ese incremento que ha otorgado el presidente equivale a que si hubiese ocurrido un incremento general de el 29.01% en función del valor general que se viene perfilando. De esta manera, nosotros estaríamos hablando que el ingreso promedio de los hogares, ya refiriendo unas cifras vinculadas a los cierres de semestre, el ingreso promedio de los hogares en el 2014 era de 10.089 bolívares, en el 2014, segundo semestre, 13.284, en el 2015, primer semestre, 17.579 el ingreso de los hogares, y proyecta en este momento sobre 23.000 bolívares por hogar el ingreso promedio de la familia. Con el incremento anunciado la semana pasada por el presidente Maduro, la Revolución Bolivariana suma desde su inicio 30 aumentos del salario mínimo para reivindicar y proteger a la clase obrera venezolana como parte de la aplicación del modelo socialista. Son las 12:05 minutos. Cultura al día. Y este martes, en horas de la mañana, el Instituto Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas inauguró la exposición Una mirada en la historia, en la galería ubicada en la estación del Metro de Bellas Artes. La información la dio a conocer Sadiel Loaiza, director ejecutivo de la institución, quien además indicó que la muestra documenta el nacimiento de la Biblioteca Nacional. Vamos a hacer un recorrido desde 1810 hasta este momento, los 182 años de la Biblioteca Nacional, principalmente en una muestra fotográfica, parte de nuestra colección del archivo audiovisual, sobre todas las diferentes sedes y las diferentes modificaciones a las infraestructuras que se han hecho para el funcionamiento óptimo de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Esto es una alianza que venimos atendiendo desde hace algún tiempo con el Metro de Caracas. Del mismo modo, hacemos extensiva a que visiten también la estación de Metro Chacaíto, donde también tenemos una exposición titulada Chávez Lector, que recoge todos los títulos o la gran mayoría de títulos presentados por el comandante presidente Chávez en sus programas Aló Presidente. La invitación es para toda la población venezolana a que asista y disfrute de estas exhibiciones, las cuales estarán abiertas a todo el público hasta finales de este año. La entrada es gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Tras haber culminado la Feria Internacional de Música de Venezuela FINEVEN 2015, este miércoles arranca la segunda ronda de conciertos del ciclo Sonara, donde los guariqueños Gino González y Cruz Tenepe harán vibrar la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes a las 7 de la noche. El director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez, reiteró que el costo de la entrada para los conciertos es de tan solo 50 bolívares. Estos ciclos son bastante plurales en cuanto a los géneros que allí se expresan, y procuramos también de que esa diversidad sonora que existe en el país esté presente en todos los proyectos que estamos haciendo desde el Ministerio de la Cultura. Entonces, es que los invito a que participen esta semana. Las entradas cuestan apenas 50 bolívares. Semana que viene tendremos otras agrupaciones. Será un concierto homenaje a Ali Primera, donde estará Ali Alejandro con otros cantores rindiendo un homenaje a Ali. Síganos por las redes sociales, que ahí pueden tener mucha más información acerca del ciclo Sonara. En la cuenta de Twitter es @ciclosonara, y por la página del Ministerio de la Cultura también pueden conseguir toda la agenda de lo que va a ser de aquí hasta el mes de diciembre. Para este jueves, en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, será el turno del cantante Colina y de Evio Di Marzo, artistas que marcaron un hito en el escenario musical venezolano durante la década de los 80. Son las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para esta y la próxima semana, al cumplirse 15 años de su creación, la Casa de Nuestra América José Martí llevará a cabo una serie de actividades para conmemorar el acuerdo cultural firmado el 30 de octubre del año 2000 por los presidentes Hugo Rafael Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. Así lo dio a conocer Wolfgang Vincent, él es miembro del equipo de trabajo de la casa, que ofrece foros y música. La casa Alianza Nuestra América José Martí ha organizado para este mes de octubre la celebración de los 15 años de la apertura de la casa. Eso ocurrió en el año 2000 en una visita que nos hizo acá el presidente de Cuba, Fidel Castro, y el presidente Hugo Chávez Frías. Fue en época que se firmó el acuerdo cultural entre Venezuela y Cuba. Pero para la próxima semana, el día 21, vamos a presentar un diaporama que se llama Venezuela en José Martí. Un poco sobre la significación de Venezuela en la obra de José Martí, que es sumamente importante. Igualmente, eso va a ser a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde vamos a hacer un homenaje a la poeta Cristina Gálvez. Luego, el día 22, a las 2:30 de la tarde, se le va a hacer un homenaje a un poeta, humorista, hombre de la televisión cubana, que es Carlos Ruiz de la Tejera. Para el martes 27, a partir de las 2:30 de la tarde, la fiesta continúa con una presentación musical. Y el viernes 30, a las 10 de la mañana, se desarrollará el foro Vigencia del Pensamiento de Unidad de Bolívar y Martí. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad a participar de esta celebración por los 15 años de la Casa de Nuestra América José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón, en Caracas. La entrada es libre. Cultura. El quinto encuentro de danza contemporánea, organizado por la compañía Jean Piaget, toma la Casa del Artista desde este martes 20 hasta el próximo miércoles 21 de octubre. Este espectáculo tiene como finalidad concentrar artistas de la danza quienes se unen de forma consecutiva para brindar cultura, calidad de vida y sano esparcimiento al público en general. A las tablas subirán trabajos independientes de los coreógrafos Ronnie Méndez, María Fernanda Absueta y John Lobo. Las funciones se estarán presentando a las 6 de la tarde en la sala Doris Wells de la sede de la Casa Cultural, ubicada en el sector Quebrada Honda. Son las 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El pasado viernes fue inaugurado en los espacios del Museo de Arte de Valencia la quinta edición del Salón de Arte Octubre Joven, el cual promueve las artes plásticas y en esta ocasión expone las obras de 22 artistas provenientes de varios estados del país. Se trata de una variada exposición donde los creadores muestran su visión en torno a diferentes temas de interés artístico nacional y mundial. Así lo informó Clemente Martínez, director del Museo Alejandro Otero. Sí, efectivamente, el 16 de octubre en el Museo de Arte de Valencia, en el estado de Carabobo, se llevó a cabo el quinto Salón Nacional de Artistas Jóvenes, Octubre Joven, evento que se realiza a nivel nacional, una convocatoria que reúne artistas menores de 35 años y que abarca todos los estados del país. En esta oportunidad son 22 artistas plásticos quienes participan por un galardón que otorga el Instituto de las Artes y la Imagen y el Espacio del IARTE por la cantidad de 50.000 bolívares. En estos artistas se caracteriza porque hay todas las especialidades, hay dibujo, hay pintura, hay grabado, instalaciones. Bien, queridos usuarios y usuarias, con esta información nosotros cerramos más una emisión de Cultura al Día. Les agradecemos como siempre su cordial sintonía. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, Jimmy Martínez, Johnny Marquina, Lena Roque y Castillo. En el control, Roberto Puche. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste del comandante Chávez? Carlos Eduardo Duarte. De Chávez aprendí la humildad, el dar sin recibir nada a cambio y que todo ser humano se merece las mismas oportunidades. Y gracias a su empeño en conseguirlo, vemos cómo hoy todos los seres humanos de Venezuela o todos los ciudadanos venezolanos cuentan con los mismos derechos y luchan por ellos. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. La frontera colombo-venezolana. La otra cara de la moneda. Tras el cierre de la frontera con Colombia, los medios de comunicación colombianos, con el apoyo de las redes sociales, desataron una campaña donde se acusa al gobierno de Venezuela de xenófobo y violador de los derechos humanos de los migrantes. Conozca la otra cara de la moneda que ellos no te presentan. Carlos Tobar, director del Gabinete Cultural del Estado Táchira. El punto álgido de este acontecimiento se da en un sitio donde justamente el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene una base de misiones. Ese es un barrio que creció en una franja donde está prohibido en 500 metros la población. Y sin embargo, se metió allí. Yo diría que eso se convirtió en una colonia paramilitar. Todo el que vive en ese barrio, porque nosotros tenemos presencia en la base Ezequiel Zamora, todo el que vive en ese barrio está obligado, por temor, por beneficios económicos, a responder a los lineamientos del paramilitarismo. Por una frontera de paz y de respeto. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura,

el incorruptible. Pocos hombres han producido un cambio copernicano tan radical en la historia de su país, respetando escrupulosamente la democracia, como Hugo Chávez. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. El reggae y toda la gama de la música jamaiquina y su expresión mundial se fusionan con el talento nacional a través de los clásicos y su historia, junto a lo más actual del género y sus estrenos. Disfruta todos los sábados de 6 a 8 de la noche en Desde el Gueto, donde el reggae es cultura. Con la guía de George Dredd, naturalmente por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Te gustan los jugos dulces y no pelas una tortica cada día después del almuerzo? Mosca con la diabetes. El consumo excesivo de azúcar afecta la producción de insulina necesaria para que la glucosa le aporte energía a tus células y no se quede en la sangre. Cambia tu estilo de vida. Disminuye el consumo de refrescos, chucherías y comidas grasosas. Si estás aumentando de peso aceleradamente, visita al médico. Camina, trota, anda en bicicleta o participa en las bailoterapias gratuitas en parques y plazas de todo el país. Más salud, te la mereces. Gobierno Bolivariano. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que nos diste. Todos te debemos algo, comandante. La moral. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Si tú solo luchas por ti mismo, por tu salario, y por las becas de tus hijos, y por tu seguridad social, eres un egoísta y no eres un socialista. Entonces, la batalla moral es fundamental. Chávez no se va. Con orgullo defendemos tu legado. Gracias, Chávez nuestro. Chávez seguirá. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Bajo el mando de los gringos que se habían aprovechado de la nobleza de un pueblo que estuvo mal gobernado por vagabundos apátridas al imperio arrodillados. Hoy Venezuela y eso otro podemos decir con fuerza, contentos y emocionados, que vamos hacia adelante luciendo un mejor semblante, viendo un cielo despejado, un panorama distinto al de los tiempos pasados. Vamos labrando el futuro como lo habíamos soñado. Claro, tenía que nacer otro héroe luchador capaz de virtud dotado, igual que Simón Bolívar, cultivador de justicia para libertad destinado. Con mucho amor por la patria, pues hoy Dios nos lo ha enviado al comandante Hugo Chávez, hombre a la lucha moldado. Ha roto con el imperio, también con la dictadura de políticos malvados que durante 40 años robaron a manos llenas, así sin llevar cuidado. Son seres antipatriotas de corazón acerado, que pretenden volver los fascistas de la cuarta, pero están equivocados. Mi pueblo bien los conoce, los repudia y los detesta, y los tiene ya fichados. A esos que el 11 de abril nos generaron un caos, con el paro petrolero dejando el país golpeado. A esa cuerda de bandidos nuevamente hay que decirles que son unos fracasados, que por mucho que lo intenten derrocar a Hugo Chávez no lograrán lo anhelado. Mi gente ya abrió los ojos, todo el pueblo ha despertado, y esta es con el comandante bien decidido y restiado. Ojalá y los candidatos de la oposición marsana no se les haga el cacao, y que vayan a elecciones para que sientan con más peso el fulminante nocao. El que esté el 3 de diciembre sin duda será efectuado por Chávez y el pueblo entero a esos desconsiderados. Vamos todos a votar, ya será que también vote el que nunca haya votado. Vuelve la marea roja a la batalla de Miranda, vayamos mentalizados a votar por Hugo Chávez, el candidato indicado, el que si quiere a los pobres y ayuda al necesitado. A la carga batallones, abran fuego pelotones, porque el momento ha llegado. Patrulleros a la carga, que se inició la batalla que Chávez había anunciado. Miren que en guerra avisada no muere ningún soldado, y si llegara a morir es solo por descuidado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 32 minutos. Cuando no sé de ti, te quiero mucho más, porque en sueños te vi dos lágrimas brotar. Mis labios sin cesar besaste más y más, y no sé qué sentí al oírte decir temblando de emoción: mi cielo, soy feliz. Ya mi vida sin ti no puede ser como mar sin coral, panal sin miel. Y el negro de tus ojos vi, y el roce de tu piel sensual me quemará con un calor de sol y mar. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón, susurrando con dulce voz de manantial. Vida, mi vida, cuánto sufro. Sufro cuando no sé de ti, y al escribirme sé, mi amor, que no vives sin mí, y que no olvidarás que estoy pensando en ti. Y al escribirme sé, mi amor, que no vives sin mí, y que no olvidarás que estoy pensando en ti. Ser como mar sin coral, panal sin miel. Y el negro de tus ojos vi, y el roce de tu piel sensual me quemará con un calor de sol y mar. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón, susurrando con dulce voz de manantial. Mi vida, cuánto sufro. Sufro cuando no sé de ti, y al escribirme sé, mi amor, que no vives sin mí, y que no olvidarás que estoy pensando en ti. Y al escribirme sé, mi amor, que no vives sin mí, y que no olvidarás olvidarás que estoy pensando en ti. Las 12 y 35 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Señor cura, que me muero. ¡Ay, Dios, zamboriámelo! Señor cura, que no puedo más. ¡Ay, Dios, zamboriámelo! Señor cura, que me muero. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 38 minutos. ¡Eso es! Por las calles de Sarria viene ya el viejo Miguel, trayendo su mercancía, son dulces para vender. Besitos y catalinas con servitas y el ponqué, cachapas de hoja con queso, para que lo

12:52. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El estrés es una sensación de tensión física o emocional con el que reaccionamos ante un problema o un desafío. Si se manifiesta constantemente, puede dañar tu salud. Cambia tu estilo de vida, sonríe, evita molestarte. Ante los problemas, respira profundo y encontrarás una solución. Tómate un tiempo para el descanso, tu cerebro lo necesita. Consiente a tu cuerpo. Camina o trota en la plaza o parque de tu comunidad. Consulta al médico cuando una situación estresante se prolongue. Más salud. Te la mereces. Gobierno bolivariano. El paramilitarismo en Venezuela se forjó por intereses económicos y políticos que ha sido apoyado por la derecha. El paramilitarismo no es un fenómeno exclusivamente armamentista. Esto solo significa un modo de imponerse violentamente. Tiene otros aspectos que garantizan su continuidad y expansión. Identifiquemos cuáles son. Redes de extorsión e infiltración en instituciones del Estado. Cuando estos grupos paramilitares no tienen la complacencia del gobierno local, regional o nacional, emprenden una labor de extorsión y soborno a funcionarios clave dentro del aparato del Estado, que va desde policías, militares, fiscales, jueces, entre otros, que faciliten la actividad ilícita de esta organización. Hemos visto el ejemplo de Eligio Cedeño, el banquero que hoy está implicado en el fraude cambiario con las casas de cambio de la frontera colombo-venezolana y principal financista de la página Dollar Today. Este empresario fue liberado por la jueza 31 de control de Caracas, lo que evidencia hasta dónde llegan los tentáculos de estos grupos. Otro ejemplo es la infiltración en organismos de seguridad, organismos de migración e identificación y organismos administrativos en la frontera a través del soborno y la extorsión de algunos funcionarios para poder operar libremente. Fuente de información: www.conelmazodando.com.be. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Todos los sábados, a las 7 de la mañana, no te puedes perder La Verdad por Delante. Un espacio donde encontrarás entrevistas, comentarios y análisis noticiosos. La Verdad por Delante, a las 7 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Como parte del rescate productivo del país, arranca el Plan Nacional de Leguminosas septiembre 2015-marzo 2016. El plan contempla la siembra de 2.000 toneladas de semillas y más de 300 millones de bolívares en financiamiento. Los productores recibirán también más de 1 millón de agrocontroladores para ejecutar el plan, todo en 75.000 hectáreas en todo el país. Juntos, hacemos más. Gobierno bolivariano. Como lo hizo Chávez. ¿Quieres comunicar en la calle el mensaje de la revolución? ¿Quieres combatir la manipulación mediática por medio del arte? ¿Quieres transmitir los valores socialistas con el teatro, la danza, el circo, la música y las artes plásticas? Si tu respuesta es... Participa en el primer taller para la creación de colectivos artísticos comunicacionales de calle. Del 19 de octubre al 11 de diciembre. Baja la planilla de inscripción en el Facebook Comunicalle. Llénala y envíala al correo tallerescomunicalle@gmail.com. También puedes llamar al 0212-339-3139 y obtener más información. Primer taller para la creación de colectivos artísticos comunicacionales de calle. Comunicalle. La revolución en escena. Comunicar, Comunicalle es la herramienta para los valores reforzar. Comunicalle. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. La una y un minuto. Para todos los presentes, cantemos con alegría. Les echaré este pañuelo. Sigamos el parrandón. En esta ronda cual cielo de la gaita de Occidente. Alza la voz negra mía para beber mucho ron. Ay, qué bueno del parrandón, qué grande del parrandón, sabroso es el parrandón. En esta ronda cual cielo de la gaita de Occidente. Alza la voz negra mía para beber mucho ron. Ay, qué bueno del parrandón, qué grande del parrandón, sabroso es el parrandón. No peleen por mujeres, cantemos con alegría. Ellas con su frenesí, sigamos el parrandón. Al que quieren es a mí, por mi don en los quereres. Alza la voz negra mía para beber mucho ron. Ay, qué bueno del parrandón, qué grande del parrandón, sabroso es el parrandón. Al que quieren es a mí por mi don en los quereres. Alza la voz negra mía para beber mucho ron. Ay, qué bueno el parrandón, qué grande el parrandón, sabroso está el parrandón. Al decirme maravillo, cantemos con alegría. Y siguiendo yo me apego, sigamos el parrandón. Esa vigueña hizo el cebo, conmigo en el saladillo. Alza la voz negra mía para beber mucho ron. Ay, qué bueno el parrandón, qué grande el parrandón, sabroso es el parrandón. Esa trigueña hizo el cebo, conmigo en el saladillo. Alza la voz negra mía para beber mucho ron. Ay, qué bueno el parrandón, qué grande el parrandón, sabroso es el parrandón. Qué bueno el parrandón, qué grande el parrandón, sabroso es el parrandón. Pero qué bueno el parrandón, qué grande el parrandón, sabroso es el parrandón. La 1:03. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Allá en mi campo

y las guerras que se hicieron para destruir, o decirle al mundo quién es el que manda aquí. Quieren ser ejemplo cuando no tienen moral. No. Mucho tiempo ha pasado, nadie toma en cuenta que en los noticieros, mira, todo el mundo inventa. El latino cada vez que pasa por el mundo siempre es visto por las calles como un vagabundo. Que se ha dicho por allí que somos unos indios, yeah, yeah. Que ninguno llegará a ser lo que son los gringos. Oh my God. Muchos cerebros robaron para ser así, tantas leyes que cambiaron para prohibir la mezcanza de los pueblos para un porvenir. Y las guerras que se hicieron para destruir, o decirle al mundo quién es el que manda aquí. Quieren ser ejemplo cuando no tienen moral. Yo quiero escuchar ese coro que dice así. Es América Latina. Un proceso progresista. Una población de comunicación dicen mentiras, mentiras. Medios de comunicación dicen mentiras, mentiras. Medios de comunicación dicen mentiras, mentiras. Medios de comunicación dicen mentiras, mentiras. Bueno, y eso va para todos aquellos que piensan que en Latinoamérica somos cabalvícolas. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 32 minutos. Liberación. Después de sí. sonría prometedor. Bolivia. Donde felices los niños irán a jugar. Bolivia. En la falda de tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Hermanos de Bolivia, los Carcas, sus hermanos los Carcas, un día hace casi 29 años nos juntamos porque fuimos la voz de nuestra generación, que no quisimos ser indiferentes al silencio de nuestro tiempo, quisimos que nuestra tierra boliviana sea conocida y no ignorada. Nacionalizamos su pensamiento y su canto. A través del sentimiento llegamos a nuestros hermanos y llegamos tal vez remontando vuelo, cruzando anchos mares y océanos al viejo mundo, al Asia. Y así llegó el hombre boliviano cargado de nuestras ilusiones. Por eso cantamos y queremos ver nuestra Bolivia con otros ojos, con las ventanas del alma. Déjame mirarte por esa ventana. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:40. La llevo en el corazón, igual que la 1:42. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Jump around Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. No, yo quiero pasear, bueno, yo quiero pasear y me quiero divertir. Cuando yo quiero pasear, bueno, yo quiero pasear y me quiero divertir. Me voy para Carayabe, agarro el ferrocarril. Me voy para Carayabe, agarro el ferrocarril. Ahí viene el ferraco, el ferrocarril. Ahí viene el ferraco, ya, ya, el ferrocarril. Y cuando ya llegue, en él me voy a subir. Ahí viene el ferraco, el ferrocarril. Ahí viene el ferraco, el ferrocarril. Y cuando ya llegue, en él me voy a subir. Era ya la rinconada, llegando a la rinconada y agua pa' cochecito. Nada llegando a cochecito. Y me vengo para Cuba, yo llego en un brinquito. Y yo me vengo para Cuba, llegaré en un saltico. Ahí viene el ferraco, el perro carril. Ahí viene el ferraco, ahí ya, el perro carril. Y cuando ya llegue, en él me voy a dormir. Ahí viene el ferraco, el perro carril. Ahí viene el ferraco, el perro carril. Cuando ya llegue, en él me voy a dormir. Uno no se sube solo, lo digo en los corazones. Uno no se sube solo, uno no se sube solo, lo digo de corazones. Cuando ya en la rinconada, se suben es empujones. Como ya está gratiñán, se suben es empujones. Ahí viene el perro carril. El perro carril, y cuando yo llegue, ahí él me voy a subir. Ahí viene el perro carril, ahí viene el perro carril, y cuando yo llegue, ahí él me voy a subir. El perro carril es gratis, la puso mi comandante. El perro carril es gratis, el perro carril es gratis, la puso mi comandante. La puso mi comandante, y como está gratiñán, ya me he subido bastante. Y como está gratiñán, y no pago ni medio, yo me subiré bastante. Ahí viene el ferraco, el perro carril. Ahí viene el ferraco, ya, ya, el perro carril. Y cuando ya llegue, en él me voy a subir, pantalón. Ahí viene el perro carril. Ahí viene el ferraco, panta, el perro carril. Y cuando ya llegue, en él me voy a subir. Ay, me dijo pantalón, ay, me dijo pantalón que nunca se había subido. Ay, me dijo pantalón que nunca se había subido. Le dije, compadre mío, quédate en un millón. Le dije, compadre mío, yo me subo en un millón. Ahí viene el perraco, el perro carril. El perro carril, y cuando yo llegue, llegue, me voy a subir. Ahí viene el perro carril, ahí viene el perro carril, y cuando yo llegue, llegue, me voy a subir. ¡Montate, pantalón! La 1:53. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Café. estás aquí, en este sitio. Háblame de ti, ¿qué está pasando? Pues te noto muy triste y casi no te veo, con tu risa tan fresca. Puedes confiar en mí porque yo soy tu amigo. No te cuestionaré, no soy quien para hacerlo. Si quieres otro café, solo debes pedirlo. Y mientras te lo tomas, tú me cuentas tus cosas y así te desahogas. Sabes que mi hombro está dispuesto para ayudarte un poco con tus cargas. Porque tú me ayudaste en otro tiempo y lo justo es que ahora yo te ayudé también. Hoy te vuelvo a ver, hermano mío. Me alegro pues te ves más sonreído. Porque la última vez cuando estaba contigo te noté preocupado, con los ojos hinchados y el ánimo caído. Hoy te vuelvo a decir, puedes contar conmigo. No te cuestionaré, no soy quien para hacerlo. Si quieres otro café, solo debes pedirlo. Y mientras te lo tomas, tú me cuentas tus cosas y así te desahogas. Sabes que mi hombro está dispuesto para ayudarte un poco con tus cargas. Porque tú me ayudaste en otro tiempo y lo justo es que ahora yo te ayudé también. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:59. Virgen de la Calle. 2 y 2 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Caracas.